os saluda a todos los que os incorporáis. Hoy lleváis ya toda la mañana en esta sintonía, la Radio del Deporte de Elche para toda la provincia. Esto es Radio Express Marca, también para los que tenéis la sana costumbre de escucharnos aunque estéis fuera de nuestra ciudad. Salen fiestas a tope de pólvora, la nit de la hora, a través de Infoexpress.es, y también para todos los que nos sintonizáis en vuestra televisor, en vuestro televisor, a través de Teleelche, podéis no solo escucharnos, sino ver cómo hacemos el programa. Aquí las incorporamos ya definitivamente después de unas pequeñas vacaciones, con las pilas a tope, pilas cargadas para el arranque de liga. Llega la hora de la verdad para el equipo de fútbol, aunque hoy lunes hay que hacerles reverencia, si la hora se hace falta, a nuestros pares y ilicitanos que han conseguido ser muy grandes allá en las Olimpiadas de Londres. A Vanessa Amorós, la jugadora que se hizo en la cantera del club balonmano Elche, sin duda la mejor cantera de toda España de balonmano, sobre todo a nivel femenino, y Vanessa Amorós, que ha conseguido colgarse el bronce, la medalla de bronce, terceras de las Olimpiadas con la selección absoluta. También a Isaac Popeña, nuestro gimnasta, que igual que Vanessa ya no está por tierra ilicitana, porque entrena siempre en Madrid, y es un deportista de élite, tiene las mejores instalaciones, medios, becas, pero sigue pasando también la bandera de Elche por todo el mundo a través de las Olimpiadas, y quedó sexto clasificado en la final de saltos. Y por supuesto a nuestra tenista más importante, más internacional, Silvia Soler, que también ha participado en las Olimpiadas, aunque no pudo pasar del primer partido frente a una británica. No lo tuvo suficiente. Muy grandes son ya nuestros tres ilicitanos que han participado en estas Olimpiadas. Y desde luego, para ellos nuestra enorme enhorabuena, seguro que en nombre de toda la ciudad y de todos los deportistas, no deportistas. Vamos ya con titulares. Vamos con este 13 de agosto, con las fiestas, y hasta el mito de Alba. Pues llegó la hora de la verdad. Esta semana comienza la liga. El domingo a las 9 de la noche en el Martínez Valero, Elche Ponferradina. Gran Escribal cuenta con las bajas de larga duración de Javi Flores, ni de Sitongo, es decir, las tres ausencias seguras, y esperemos que no haya ninguna más. El Elche cerró la temporada con una derrota frente a la Almería por 1-3. El técnico ilicitano reconoce los errores, pero no da más importancia al resultado. Y por supuesto, reconocimiento y mérito para los tres ilicitanos que han participado en las Olimpiadas y que ya son gigantes: Vanessa Amorós, Isaac Popeña y Silvia Soler. También saludamos a nuestro compañero Javi Pérez, porque nos va a lanzar la pregunta, en este caso una encuesta que os lanzamos para que nos respondáis. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. En este fin de semana ya comienza la liga. La pregunta es la siguiente: ¿qué balance harías de la pretemporada del Elche? Y si crees que con su felicidad no se puede el objetivo de la empresa. Ya sabéis que a través de nuestra página web, info3.es, sobre las redes sociales, Twitter o Facebook, podéis contestar si os dejáis guiar por los resultados de la pretemporada y por la imagen del equipo. ¿Qué os parece? Si hay potencial suficiente para estar en primera año que viene, para luchar por ascender, o si simplemente esta temporada no hay que tener mucho caso. En fin, lo que opinéis, ya lo podéis hacer. Y es que han terminado las horas de las pruebas, ¿no? Los duros veraniegos, los partidos de pretemporada han finalizado. Recordamos que el Elche ganó con holgura, mucha holgura, en Aspe 0-10, en el Moratín 0-3, en el Elda 0-4, no con tanta holgura al Santa Pola 2-3. En cuanto llegó un segundo B, las cosas ya se pusieron peor, 1-1, y el test más serio, que no más importante, pero sí más serio, era este pasado sábado, frente al Almería. Bueno, pues lo que podemos ver es que el Almería es un equipo más hecho, un equipo que sabe a lo que juega, mientras que el Elche, yo creo que para arriba todavía le queda mucho trabajo. Y cuando se ganó 0-10 a un equipo de regional preferente, en 1-3 contra el Almería, hay que decir, bueno, no valemos para nada. Bueno, tampoco. Ni una cosa ni la otra. Esto es muy largo. Son 42 partidos. Esto es como la maratón de amor, que se hace larguísima. Y que el que da un hachazo en el kilómetro 5 parece que va a ganar. Y luego no gana. Pero que gane en bronce, ¿no? Que dé el hachazo en el kilómetro 5. Pero lo cierto es que los partidos de pretemporada, no recuerdo muchas pretemporadas, que han sido como cuantos de leche lo hemos hecho con más absoluto de los ridículos. Y todo lo contrario. Y hemos hecho pretemporadas, pero los resultados han sido nefastos. Y luego leche estaba. No hay que dejarse guiar ni por una cosa ni por otra. Sí es cierto que si tenemos que analizar algún partido con mayor rigor, ese es el delante. ¿Por qué? Pues porque Escribá puso un concepto de equipo. Porque enfrente de un equipo de la misma categoría, o además, en teoría, misma alcohol, un burgués de clase alta, equipo de estoque, los que van a estar arriba en la clasificación. Y la mayoría se nota que estamos conjuntados, que estamos hechos, o al menos eso es lo que hemos visto. Ahora resulta que la mayoría pierde los tres primeros partidos, los jugos, y el hecho lo tenemos. Pero a priori lo que podemos ver, y desde luego si algún análisis hay que hacer con mayor rigor, es el del Pestalel, aunque era un partido seco entre dos aspirantes, ya con dos equipos terminados. Vimos en una Almería, o mejor dicho, vimos en el Elche, que es lo que nos interesa, todo equipo titular que se va a parecer mucho al del domingo frente a la Ponferradina de los Claudio Barragán, Leandro y Carlos, a los dos ex, sobre todo de Claudio, que nos pasa por ser sin duda uno de los grandes jugadores en la historia del Elche y por ser el único jugador en toda la historia del Elche, que vaya por los 90 años, bastante de la vida que tiene, que ha conseguido tres ascensos, dos a segunda y uno. Bueno, pues el técnico blanquiverde puso a Manu Herrera en portería, es decir, se perfila como portero titular, algo que ya se apuntaba. En defensa, Echeita y Héctor Valdés. Hay que decir que Echeita se tuvo que retirar una sobrecarga antes de finalizar la primera parte, algo que no creo que le impida jugar el domingo si el técnico lo considera oportuno, porque prácticamente se retiró por prevención. Albacar, lateral izquierdo, Fraño, lateral derecho. En el centro del campo, el doble pivote estuvo formado por Generelo y Rivera. En la media punta, Fidel, por la izquierda, Sumetra por la derecha, Carles Gil, el penúltimo en llegar, una gran novedad, en la media punta por el centro, y arriba, el canterano Jaime Gómez. Bueno, hay que decir que en esa primera parte, la verdad es que el Che no se encontró. Intentó activar el estilo de tocar, pero el problema es que no tuvo el balón. Tener la pelota y el Almería con mayor posesión, sobre todo con más que mayor posesión, no tenía que tener mayor posesión, sino que cuando tenía la posesión sabía que era mejor. Bien es cierto que a los 5 minutos el gol de Charles le pone el marcador en ventaja para la Almería y eso, sobre todo en segundo, cuando hay tanta igualdad, le da mucha tranquilidad. El Elche lo intentó, no pudo, estuvo ansioso. La primera parte con el 0-2, porque Casquero, ya que de campanilla en el interceptaje, pues tiró de forma, como suele hacer, lo que pasa es que tuvo tanta fortuna que pegó en un defensa y descuadró a Manu Herrera, que no llegó a esa. El 0-2 había estado allá muy bueno. Luego, en el segundo tiempo, hizo cambios, el técnico puso posibles suplentes y el equipo mejoró. No, mejoró porque ya ni el Almería buscaba más. El Elche se lanzó a por la victoria. Entraron los Montecón, Pelayo, y luego vimos en la portería, Ramón, Suárez, Palanca, Coromina, también entró en los últimos minutos, y en el minuto 37 llegó el 1-2, gol de penalti que transformó Montecón. La verdad es que pudo acabar el partido 1-2, pudo acabar el espacio 2, porque el Elche quiso morir en el área de la Almería, pero un error de Grandi supuso en el tiempo de descuento. Bueno, el 1-3 es un asunto anecdótico, pudo ser 1-2, pudo ser 2-2, pero con lo que tenemos que quedarnos son con las intenciones, con la imagen, con el trato que Fran Escribá quiere dotar a este equipo. Es evidente que le queda mucho trabajo por delante. Y no es una casualidad se golea la regional preferente y tercera, y que cuando llega ya un segundo B, solo empata, y cuando llega un segundo A, bien. Esto no es eso. Como no era caso de una goleada. Por eso no había que no se en cuarto gol al principio, ni ahora arrancarse. Esto es lo que hay, y lo serio empieza a partir del próximo. Escuchamos al técnico de Elche, a Fran Escribá, en la sala de prensa, una vez terminado el partido, hablando de la Almería, de que saben a qué juegan, de los errores, de la prioridad de que tema un delantero centro, que es lo que no se tiene, más que un central, que así se puede adaptar a cualquier jugador, y también de la función. Las conclusiones tras la derrota del entrenador. Gracias. Antonio Pintero, que nos va a mañana a las 2 de la tarde. Está sintonizando Radio Marca del Elche para toda la provincia. A la 101.4 también. Nos escuchas en la parte de la antena Elche y, por supuesto, escucharnos en web3.es. Javi, hemos lanzado la pregunta, la encuesta de hoy lunes día 13. Voy a venir a la ropa para incendiar un poco el tema. Recordamos esa pregunta. Claro, como el equipo ya ha terminado la temporada, pues haz un balance de lo que ha sido para mí la temporada y si crees que el equipo alcanzará el objetivo de llegar a la final. Hablando de ustedes, y que los resultados de la temporada son lo menos, lo importante es que la imagen que se ha demostrado contra el Collano o Almería, contra equipos de más nivel, no es excepcionada. Escuchamos al delantero bueno o que vayan preparando a unos planes. Se usa en Pérez, cree que a falta del 9 hay un equipo. Yo creo que al propio Almería y Villarreal no tenemos que responderlos del papel de favorito. El otro oyente dice que ha sido la temporada favorita. Era mi equipo de Pérez, pero mira la Almería y más de lo que tiene este año, ni idea. Bueno, hay para todos los gustos, hombre, es evidente que incluye ese resultado. futbolista nervioso y quiere jugar, se vendrá el Elche. Si solo busca el dinero, se quedará el Elche. Esperemos que sea lo primero, porque al Elche le hace falta un 9 como el Comer. Solo tiene a Powell y a Linares, no a los 9. Sobre todo porque ya sabéis que están destinados de larga duración. Y Coro, no es un modelo, más un medio. Pero perdones, pero no es un modelo. Y además, si la verdad has hecho el esfuerzo de una plantilla que dices que es buena, según algún directivo, a lo mejor en los últimos 20 años, palabras dichas en el público. Si además has arriesgado en una fortísima campaña de avance, en la que regalas el abono a la temporada que viene, si no te clasificas para el tuyo, evidentemente no vas a dejar de apostar por la posición más importante del equipo, que es la de un cazarrones, un delantero goleador. Dicho esto, Jaume Fornet, el de los tres canteranos, al único al que le falta hacer la ficha profesional del primer equipo. Nos adelantamos hace dos semanas que se la hicieron a Vitrago, que se la han hecho a Alberto, de hecho los dos ya tienen dorsal, Alberto el 15 y Vitrago el 25, y lo que es curioso, que de los tres, el que más falta te hace y el que mejor ha funcionado, en pretemporada no se las ha hecho. ¿Por qué no se las ha hecho? Porque todavía no han dado salida a los mensajes. Lo que no entiendo es cómo no le has dado antes dorsal, fecha y contrato profesional a este jugador, a Jaime Fornet, con una buena y decente pretemporada antes que a los otros. No que estén obligados a sacártelas, pero creo que ahora mismo le hacía mucho más falta un 9, que el chaval ha demostrado que puede servir, que puede valer, claro que no lo mismo hacer los goles contra el Ángel y el Ponce que contra Neira. Pero no vamos a echar toda la culpa a Jesús Red, que apenas dispuso de ocasiones porque al final dispuso de balón. Así que así está la cosa. El chaval ahora mismo no sabe nada. Sigue demostrando humildad, ha hablado en el campo que es donde tenía que hablar, y si no se le da ficha profesional a este chico y se le ha dado antes a los otros dos, yo particularmente lo consideraría una injusticia deportiva. Creo que se la darán porque están completamente seguros de que van a encontrar una salida para los tres transferidos. Pero si al final, por esta situación, no se le da, habrá sido un grave error en no dársela a él y sí a otros compañeros, que no digo que no sean buenos, pero son posiblemente menos buenos. Escuchamos a Jaime Fornet hablando de si a día de hoy no le da un equipo de agosto, sabe ya si se queda o no, porque la liga empieza a ser. Pues no, todavía no tengo el placer de saber de eso, no es para contarlo conmigo, pero bueno, yo entrenando con el equipo, ahora yo voy a entrar de cuatro semanas, yo a día de hoy arriesgo a esta hora, yo creo que todo el día de semana me salgo con un tipo. Bueno, yo ya comenté que esto Moche, o Quique Mateo, sobre todo, pues iban a, ya no estar en la estilo. Empieza la liga y no está en la estilo. Se va a tomar material de aquí al domingo Lister para reclutarse. Tiene 23 jugadores, pero 23 hay 3 de su edad, tiene 20. Está tan sobrado, ¿eh? Hay algún topado o va a tener justito para la competición. Por eso es uno de los jugadores nuevos en cualquier partido. Sobre comentarios, la encuesta de rigor que cada día lanzamos y esperando que efectivamente el Elche empiece bien la temporada, a pesar de que vamos a dejar en una anécdota, no en otra cosa, esas lecturas, esas sensaciones, pero lo importante va a ser a partir del próximo domingo a las 9 de la noche contra la Ponferrada. Thank you. semana está ya en marcha, la liga empieza el próximo fin de semana, el viernes hay partidos, el sábado que viene el Che juega uno de los últimos, aunque el equipo el lunes por la noche todavía hay un partido más. El lunes, el domingo a las 9 el Che con Ferradina, y en segunda división, bueno, ya me imagino que poco movimiento de fichaje, sin más partidos al mismo, pero ya la cosa se va a calmar. El Villarreal se ha hecho con los servicios de Cabena y levantó la presidencia de River. Son la punta del iceberg de deportistas invitados.